veces el cinismo del imperialismo y de sus alcahuetes, de sus empleados, asombra. Ahora aparece una preocupación humanitaria por la situación de carencias que vive Cuba. Y se quieren meter con un corredor humanitario, ¿no? Aviones que lleguen, agentes que lleguen, etcétera. Y los cubanos dicen con mucha seriedad y con mucha firmeza, levanten el bloqueo, que es lo que nos genera a nosotros esta situación de dificultades y de carencias. Un país que produce vacunas y tiene problemas para conseguir jeringas, por el bloqueo criminal, ¿no?, impuesto por el imperialismo yanqui a la Revolución Cubana en sus inicios, y que además ha tenido la complicidad o la obsecuencia de gran parte de la comunidad internacional que se ha sumado a ese bloqueo. Entonces, ahora aparecen, y como ha dicho el presidente de Cuba, con un gran fogoneo y financiamiento desde de lo que es la mafia anticubana de Miami, que retoma el camino de la provocación y avanzar en contra de un proceso revolucionario que se mantiene a pesar de todo. Y esta preocupación internacional no se ha manifestado de la misma intensidad que la que lo que pasa en Colombia, ¿no?, donde ahora aparecieron como 10 colombianos involucrados en la muerte, en el asesinato del presidente de Haití, además de algunos yanquis, ¿no? No, eso no preocupa. Lo de Haití preocupa con poco. Lo de Colombia ya se olvidó. El golpe de Estado que está gestando Fujimori en Perú tampoco genera preocupación. Ahora, todos los titulares de hoy están dando cuenta de las manifestaciones que hubieron en Cuba, de algunas que hubieron de protesta, no dicen de las que hubieron inmediatamente en respaldo al proceso revolucionario. Nosotros desde aquí, una vez más, condenamos el bloqueo criminal al que es sometido la República de Cuba y expresamos nuestra solidaridad con el gobierno y el pueblo cubano y con su revolución. Terminó la semana con un hecho político realmente trascendente, la entrega de casi 800.000 firmas de la Comisión Pro Referéndum que busca impugnar solo 135 artículos de la LUC. La iniciativa que iba contra toda la LUC no llegó a una cantidad, por lo que sabemos, que permitiera presentar. Nosotros, desde aquel inicio del proceso en el que participamos y donde finalmente, ante la imposición por parte del Frente Amplio y de alguna parte de la cúpula sindical de que solo se impugnaran 135 artículos, dejando por el camino algunos tan importantes como el de la seguridad social, ¿no?, algunos referidos a la vivienda. Pero lo que planteamos en aquel momento, no vamos a tener representación en la comisión, respaldamos, apoyamos las dos iniciativas, tanto contra toda la LUC como contra estos 135 artículos, expresando nuestra disconformidad por el hecho de haber sido podada de esa manera una iniciativa que había arrancado con mucho más fuerza. Pero digamos que este hecho concretado habla de que hay gente para salir a la calle y para dar su esfuerzo. La mayor parte de la gente seguramente pensó que estaban porque la consigna era firme contra la LUC. No te explicaban que todo lo que quedaba por el camino. Eso es lo que expresa, es también un nivel de la voluntad de la gente de dar esa batalla. Habrá que esperar ahora la resolución de la Corte Electoral y si es como parece de alguna manera, que no podría ser de otra manera, que se habilite el referéndum, se abrirá entonces una etapa de debate para cuestionar estos 135 artículos y para cuestionar todos los que quedaron por el camino. Y hay un elemento que sí se nos plantea como central, y es que al no estar entre esos 135 artículos el artículo que establecía el inicio del proceso de la reforma de la seguridad social creando la comisión de expertos, como eso no fue impugnado, o sea, se dio vía libre para que ellos siguieran dando, nos coloca como una, digamos, como un elemento de absoluta prioridad fortalecer y redoblar la batalla en defensa de la seguridad social, en defensa de un sistema solidario, intergeneracional y público, estatal, y la batalla por derogar de una vez por todas el sistema de las AFAP. Esto, digamos, queda claramente establecido en el nuevo panorama que se nos plantea a partir de los pasos que se han dado. Por tanto, en ese camino estaremos reafirmando y multiplicando nuestro esfuerzo militante. Informar con anticipación que la última departamental de Montevideo, del Movimiento 26 de Marzo, analizando la realidad que se estaba dando y también el avance en cuanto a la baja de casos de contagios, el afloje un poco de la pandemia y el proceso de retomar actividades en todos los niveles, nos propusimos para el sábado 24, y lo anuncio con tiempo, para el sábado 24 de julio, un plenario presencial de la Departamental de Montevideo. Obviamente va a ser con un número limitado, va a ser con, como dicen ahora, con aforo, pero para las agrupaciones que vayan preparándose a la participación de esta instancia, definiendo ya qué compañeros son los que van a poder participar, después aclararemos cuántos por cada agrupación, pero una instancia de retomar el camino del encuentro presencial, del debate, de la discusión, de la planificación y de la decisión de seguir luchando.